fondo a Pepe, déjamelo de fondo a Pepe. Comenzamos el tercer año consecutivo de Verdad Racinguista. El cuarto año, con una interrupción en un tiempo, y es el tercer año en esta radio, Radio Cadena M 1470 desde Lanús. Luis Querejeta le da la bienvenida a este nuevo año académico, y hoy con el equipo, con dos expulsados, con doble amarilla, que no han venido, Celeste y Sergio, con nuestra dama, la jugadora de nuestro equipo, Barbie Blanco, lesionada, pero presente. ¿Cómo le va, Barbie? Bien, todo bien. ¿Pasó lindas vacaciones? Tranqui. ¿Anduvo por el Caribe? No. ¿No fue a Mar del Plata a ver a Racing? Por mi casa anduve. Lo vimos como otros van a ver la Copa por Fox. Sí. A Racing. Totalmente. Igual. Bueno. Y el señor Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Feliz de volver a empezar este programa con ustedes. Contentísimo, yo también. Te agradezco la invitación para este año, con un montón de expectativas por el inicio de Racing en su actividad más importante, porque si bien tuvo un verano bastante productivo, salvo el partido con Estudiantes, realmente creo que hoy Racing enfrenta un partido muy importante, apenas iniciado el año, que le puede llegar a marcar los dos o tres próximos meses. Así que creo que es una parada brava, no solo por el rival, por la altura y por una serie de cuestiones, sino porque sería importantísimo empezar con el pie derecho. Creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande para enriquecer al plantel. La verdad que si uno lo ve, no puede hacer ninguna crítica. Se buscaron los puestos que se necesitaban. Se pinchó lo de Pulpito González, pero más allá de eso, tampoco hay tantos jugadores que puedan cubrir esa posición. Así que realmente con un montón de expectativas, espero que el debut sea bueno, que traiga un buen resultado y bueno, a full, porque después cada tres días Racing juega, así que vamos a poder ver a muchos jugadores. Creo que la rotación va a empezar muy rápido. De hecho, ya empezó en el amistoso con nuestros vecinos. Y contentos por Roger Martínez. Vamos a ir analizando. Al cual le puse ficha todo el año pasado. No tengo nada que ver, no soy representante, ni tengo un viaje a Colombia gratis, pero menos ahora que hay dengue y todas esas enfermedades. No nos podemos ir a ningún lado, che. No. Por eso nos fuimos a México, claro. Por las dudas. Solo por eso. Me gustó la actitud del equipo. Un equipo suplente, porque es un equipo suplente. Sí. Que le jugó al candidato al campeonato, ¿no? Porque todos lo dan como candidato al campeonato, al equipo que se ganó la Copa del Verano, simplemente frente a River y a San Lorenzo. Con todos sus titulares, y tuvo actitud de ir a buscar el partido con la expulsión y todo en el medio. Ojo, otros con una expulsión del rival en el medio nos metíamos atrás, tiempo atrás. Salíamos a ver qué pasaba, salimos a buscar el partido. O sea, eso fue lo que a mí me gustó. Si hubiésemos perdido jugando con esa actitud, yo me voy contento. Ahora, si vos perdés metido atrás y te embocaron un gol y después no lo pudiste remontar porque sacaste todos los delanteros porque estabas cuidando el empate, es otra cosa. Pero nos empataron y lo fueron a dar vuelta. Esa es mi opinión. Ahora, yo lo quiero escuchar a Gustavo, que es el que sabe de fútbol. No, me queda grande el título. La realidad es que creo que la actuación de ese equipo superó largamente lo que podíamos esperar, porque no solo, no me gusta hablar de suplentes, están todos en el plantel, pero indudablemente no solo son jugadores que por ahí no tienen titulares, un poco menos de jerarquía, vamos a ponerle, o de experiencia, sino que además jugarán juntos en los entrenamientos, pero no es un equipo que tenga rodaje. Y la verdad, por ejemplo, sin querer cargar las tintas, el partido con Estudiantes, que Racing pierde, Racing cuando se pone de 2-1 estuvo más cerca en el segundo tiempo del 3-1, de golpe le cobran un penal raro, y de ahí en más la actuación de los dos centrales fue lamentable. uno pensaba, bueno, con estos mismos dos centrales, un número 4 que tiene un entrenamiento con sus compañeros y que aparte jugó todo el año en instituto, me refiero a este chico, sí, Schmidt. Sí, a mí me gustó. Jugó todo el año instituto de 6. El único que más o menos tenía rodaje era Boborín. Digamos casi debut de Mariano Vareiro, porque bueno, había jugado fuera de su posición con Boca. En un mediocampo en donde el único que tenía cierto sentido de marca era él, porque lo acompañaba Camacho, Romero, Pereira, Noir, Roger Martínez, creo no olvidarme de nadie. Dije, hoy Racing no puede agarrar la pelota de ninguna manera. El partido arrancó por ahí no tan bien, pero se fue equilibrando y creo que sí, la expulsión fue determinante porque uno de los problemas era el control del balón y Racing realmente dio muchas ventajas en el medio campo porque creo que quedó demostrado que Camacho no puede ser un doble 5 y que Vareiro aún está más para acompañar que para ser el 5 titular. Y yo personalmente creo que más que de 5 es un doble 5 de juego, no un 5 de marca. Con todas esas expectativas, la verdad que me sorprendió. La actitud me parece que tiene una lógica, que es el hecho de que si sos jugador de Racing hoy y vos ves el plantel con el que te entrenás, decís, si no me mato, cuando me toca jugar no juego nunca más acá. Porque la realidad es que Racing ha enriquecido su plantel. Y si sos delantero, y se fue Pavone, pero vino Lisandro López. Sos volante y te trajeron un 5 que tuvo un buen año. Me gustaría, hubiese gustado más otro 5, pero bueno, es el que fue a buscar Racing. Me parece que es un poco lento para jugar solo de 5. Más allá de eso, ¿tenías expectativa de jugar de volante? Romero mismo, que ha tenido partidazos en el verano, porque creo que ha demostrado que es un jugador diferente, tanto contra Boca como contra nuestros vecinos. Ve que viene De Paul. ¿Sí? Entonces creo que realmente te tenés que matar cuando jugás, porque si no, podés llegar a ser suplente todo el semestre. Y creo que eso tiene que ver un poco también con la actitud, con que Saja se compromete, por ejemplo, va y ataja. Que me parece que más allá de tomar ritmo es una demostración, capaz que otro arquero con el prestigio de él en un momento así dice, no, yo un equipo con suplente no juego porque a ver si me como 5 goles. Sí, sí. Son todos datos, incluso la actuación de Bou después del problemita de haber no subido al micro el primer día del viaje a Mar del Plata, creo que son todos datos que demuestran que el plantel está bien, que aparentemente Saba cayó bien y que hay, como se dice habitualmente, una sana pero feroz competencia, porque no va a ser fácil jugar en la primera de Racing si se baja el nivel, porque creo que hoy prácticamente tiene dos equipos Racing. No digo que todos los sustitutos sean iguales que los titulares, pero que los titulares se tienen que cuidar. Obvio, y además, además se ha enriquecido. Hoy Racing, por ejemplo, está bien. Va a ser el segundo partido porque jugaron un amistoso, creo que con Arsenal. Sí. Pero Racing se le lesiona a Lolo, que es un baluarte, pero trajo un jugador que tuvo un buen año. Tito Noir hizo el gol. Lo tenemos. Estuvimos con él. ¿Qué nos dijo? Buenas tardes, contanos un poquito el gol de ayer que abrió en la goleada. Sí, nada, contento, la verdad que tenía muchas ganas de un gol, todavía no había marcado con la remera de Racing y bueno, justo me tocó marcar en el clásico y la verdad que a uno lo pone muy contento y sirve para la confianza, no más que nada. ¿Perspectiva para el campeonato, para pelear, para estar entre los titulares? Nada, tratar de estar bien, de demostrar que estamos para jugar y nada, y seguir de la misma manera como lo hicimos ayer, que por ahí no tenían mucha fe, no la gente de Racing, sino los periodistas, que íbamos con suplentes y muchos chicos, y la verdad que resolvimos el tema de la mejor manera. Te pusiste nervioso para definir, ¿no? No, estuve bastante tranquilo. Lo hiciste como yo, bueno, más o menos. Por no, suerte bueno, ese día. Bueno, bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, se puso nervioso. Me reconoció el goleador. El goleador que tengo acá en el equipo nuestro. El sábado estuvimos ahí con, en la presentación de, que de la podemos, pilcha. De la pilcha, después vamos a hablar. Tenemos un llamado en el aire. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luisito. Pablito de Comodoro, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Pablo? Comodoro Rivadavia, presente. ¿Cómo andás, Luisito? Acá deseándole lo mejor a todos ahí en el primer programa. Les deseo lo mejor y que tengan éxito y que esta noche podamos festejar. Vamos a festejar. Yo tengo mucha confianza en el equipo. Yo espero llegar a ver el partido porque estoy en el plenario petrolero acompañando al intendente y todavía no se terminó acá a ver qué decisión van a tomar los petroleros después del arreglo que hubo con el gobierno nacional. ¿Te vas para arriba como gas de buzo? No, todavía no. Tranquilo. Bueno. Che, escúchame, ¿vas a venir para algún partido por acá? Si me tengo fe que pasamos. Si pasamos, voy para el partido del 13 de abril con los Bosteros. Bueno, te doy una novedad. Me parece que salimos ese día, como creo que es un miércoles. Sí. Salimos el jueves en el programa por acá. ¿El jueves? Vamos a salir el jueves. Dale, así dale, que te esperamos en el programa. Yo voy a estar viajando a Buenos Aires el lunes 11 y me quedaría hasta el viernes sábado, me quedaría en Buenos Aires porque tengo que hacer otras cositas, que ya estuvimos hablando lo que tengo pensado hacer en Buenos Aires. Bueno, che, aprovecho que te tengo en línea, yo tenía algo para hablar después. Sí. Y te voy a usar de interlocutor, te agradezco además el llamado, para que le mandes un cariño muy grande a la familia Leonori. Sí. Después de que falleció el hijo en aquel 19 de enero, sí, de Comodoro. Bueno, el abrazo de todo el programa, si bien lo hicimos por la web, no estábamos al aire, queríamos recordar al arquerito y si querés hacer algunas palabras sobre él, cómo era él. Mirá, me cuesta hablar del nene porque, bueno, lo conozco de chico, el papá jugó conmigo al básquet y cuando me enteré a la 1 de la mañana... Primero no le había dado importancia porque estaba durmiendo, ¿viste? Y entonces cuando me despierto veo el Facebook que era el hijo de Miguel, bueno, ahí bueno, ya me puse a disposición de él para lo que necesite. Y el arquerito estuvo en Racing, tenía que ir a Racing a quedarse porque había quedado. Y bueno, el destino se lo quiso llevar. Bueno. Estaba jugando en la casa de los abuelos, se cayó la pelota al techo, la madre le sostuvo la escalera y le agarró un ataque de epilepsia y se cayó. Bueno, sí, detalles que no quisimos poner, bueno, en su momento por respeto, por eso, pero bueno, ya pasó el tiempo y son esas muertes que uno no se explica de una, porque uno pretende siempre enterrar a los padres, sino que los padres entierren a los hijos, ¿no? Sí, mucha gente. Mucha gente y bueno, y nos sigue doliendo todavía la pérdida de... Sí, a mí cuando me pasaste la información me bloqueaste el día, porque uno le trae recuerdos de gente que le ha pasado muy cercana e inclusive propias, que uno no esperaba, ¿no? No, pero bueno, el destino, viste, hoy estamos, mañana no estamos, como se dice, bueno, y apoyando a Miguel en todo lo que necesite, porque más que padres de la pérdida de su hijo, es un amigo personal y bueno, es doloroso. Uh-huh. Bueno, Luisito, te dejo para que sigan haciendo el programa y nos vemos en abril. Y después lo escuchas mañana en diferido en nuestra web. Te lo escucho mañana, ¿eh? Y déjame mandar un saludo a mi futura mujer, que es así, no sé, a partir de ahora no se pierden más los programas. Ah, dice bueno. que cada día están más lindos, dice, no sé quién está ahí, porque me mandó recién, decirle que están lindos, me pone. Ah, mira, y me está viendo a mí, que estoy con la camiseta de Racing. lo único malo, que es hincha de River. Pero la podemos dar vuelta, quédate tranquila, cuando ponemos dos lindos en cámara, la podemos dar vuelta. Y vos sabés a dónde está, ¿de dónde te está mirando? Sí, nos está mirando desde Brasil, ¿no? Desde Bucios, está de vacaciones con las amigas. Bueno, entonces no podemos hacer ninguna seña de acá. No, bien. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo por Buenos Aires. Chau, como amigo. Yo le dije, después no se queje cuando yo esté en Buenos Aires allá. No. La parte gastronómica ya está toda combinada. Dale, un abrazo, cuídense y vamos a la academia hoy a la noche. Dale, gracias. Chau. Un abrazo. Abrazo, chau, gracias. Bueno, aprovechamos también porque hoy es un día muy especial. Hoy, cuando en la época de malas, donde nos aferrábamos a cualquier pequeño logro que conseguía Racing, sobre todo en el año que Racing se va al descenso, se inventó un torneo de promesas. Después del fracaso del 82 en el Mundial de España y pensando en el Mundial 86, que en ese momento Canal 11 inventó un torneo que se disputaba los miércoles en cancha de Vélez con jugadores inferiores, de tercera, de cuarta, que entre ellos en Racing, por ejemplo en Newell's, estaba el Chocho Llop, en Argentino estaba Borghi, en River estaba De Vicente y Gorosito, en Racing estaba el Camote Acuña, Sub-Sub Rafo y Gabriel de Andrade, que hoy cumple años. Así que, y que era la estrella de ese equipo. Y que era la estrella, que después jugó en primer algunos partidos, pero le tocó justo la etapa donde descendimos, donde había muchas responsabilidades, donde prefería la experiencia de traer por ahí, en su puesto, a un Brindisi totalmente venido a menos. Devaluado, digamos. Devaluado. Se revaluó Brindisi, por supuesto, hace unos años, en el 2013. Así que está perdonado lo que vino a hacer a Racing. Pero bueno, a Gaby de Andrade le mandamos un beso, un amigo. Le mandamos un beso grande, un abrazo. Lo vamos a tener por ahí en el programa algún día, bueno, que venga. Bueno. Esperemos que venga. Sería muy lindo porque, si no recuerdo mal, una de las cosas que le preguntaría era la función de Acuña. Y para mí en ese equipo Acuña jugaba como wing izquierdo. Y Basile, o en ese entonces, al pasar al plantel profesional, lo transformaron en un luchador del medio campo. ¿Sabes qué me parece que también? Pero para mí Acuña era el once que jugaba abierto sobre la izquierda y todo eso. Y después, bueno, lo reciclaron, lo reinventaron. Y jugaba corriendo al lado del 5. Y la verdad, un jugador que destacarle por su esfuerzo y porque además cuando tenía la pelota tenía idea, no era un negado con la pelota en los pies. Así que si nos visita, vamos a aprovechar para preguntarle eso. Yo me acuerdo que ese campeonato que se juega en la cancha de Vélez en la entrada sin cargo. Sí, era libre. Sí, era seguro. Libre. Era una cita para los hinchas de Racing, que veníamos de y si de, era, de rota, era una de las pocas cosas que se podía ir a ver. Además, Racing en ese momento estuvo hasta a punto de no participar en ese torneo. Porque era un torneo que no. Ni siquiera era el equipo de cuarta ni el de tercera, una mezcla. No me acuerdo el nombre del técnico. Silveiro, una cosa así. Armó ese equipo para representar a Racing, terminó saliendo campeón. Y enfrentarte a Borghi, que en ese momento Borghi era la promesa después de Maradona de Argentino Junior. Te lo vendían como el próximo. Y salir campeón, entré a la cancha, salté al alambrado, entré a la cancha de Vélez y di la vuelta olímpica como si hubiese sido. Porque, digamos, en vivo, con conocimiento, que fue el primer campeonato que disfruté, el del 66, 67, sí, me sentaban arriba un auto. Además, era como que te generaba la ilusión de decir, bueno, Racing va a volver a tener equipos en donde se puede llegar a destacar, no es que no tiene nada abajo, pero bueno, esas cosas del fútbol realmente después, solo Acuña creo que hizo una campaña destacada. Acuña fue campeón de la Supercopa en Racing. Seguro. Los demás no. Sub-Sub creo que llegó a debutar, pero Leiva jugó 20 y pico de partidos, Sub-Sub debutó como suplente, no sé, creo que terminó jugando en Brasil, se fue a jugar a Brasil. Bueno, terminamos de ver el tema del otro día. No, creo que después tampoco son partidos de preparación, creo que tampoco se puede agregar mucho, pero sí, son partidos de preparación, pero si lo perdemos, no hubiese sido el que nos encontramos hoy cuando veníamos para acá, me hubiese vuelto loco. No, sí, pero yo creo que realmente está bien claro que a lo que apunta Racing es a esta eliminatoria así violenta de que en 7 días se decide el futuro de tus próximos 2 o 3 meses en la Copa. Todos tenemos la sensación, no solo los hinchas, sino uno percibe también que los jugadores que se siente que Racing dejó pasar una posibilidad importante el año pasado, porque queda eliminado en una eliminatoria que podía ser para cualquiera y donde todos tenemos la sensación que Racing no jugó lo que podía llegar a jugar, y que después hubiese sido un choque por ahí con River, pero que realmente era una copa que era ganable, la del año pasado. Da la sensación que este año los equipos están más armados, que va a haber más competencia. A lo mejor lo que hay son equipos con más renombre, pero la realidad es que vos analizás las zonas y todas tienen su dificultad, porque si no es por la jerarquía de los equipos contrarios, es porque tenés muchos viajes. Sí, nosotros tenemos que si tenemos que definir en el último partido, lo tenemos que definir en la altura, bueno, de Bolivia. Y tal vez le juegue a favor, entre comillas, jugar con Boca sin público, pero bueno, quedémonos llegamos en estos a dos jugar, partidos. ¿Llegamos a jugar con Boca sin público? Sí, ¿O el mamarracho del cumpleaños de la Conmebol? Por hoy es el único partido de Boca de local sin público, es contra Racing. Ah, bueno. Por la Copa. Después, realmente, creo que Racing tuvo un pequeño beneficio en que Saja pueda atajar. Yo no estoy de acuerdo. Hubiese que dejado la sanción implementada a Boca para que sea ejemplar. Indudablemente hay toda una movida en la Conmebol. Creo que en estos momentos hay clubes muy importantes de Sudamérica que se han puesto fuertes para que la mejora en los ingresos de televisión que tuvo la Conmebol no quede solo en la Conmebol, sino que se distribuya entre los clubes. Uh-huh. Y tengo la sensación que este ha sido una especie de cambio de figurita para atenuar un poco la tirantez que hay y que la Copa Libertadores arranque. Sé que estamos cerca de la pausa. Estamos en la pausa, pero ¿no? Nos tenemos que ir. Voy a decir. Queda picando, sí, el tema Conmebol, ingresos, una, sí, serie de cuestiones. Sí, y tenemos que hablar también del tema de los refuerzos, de la gente, de los que vinieron, todo eso. ¿Quién puso la guita? Nos vamos con Pepe Colangelo. A la Guardia Imperial se llama el tango. Vamos a poner de cortina músicos de Racing. Así que si algún grupo, algún chico que canta, tiene algún CD, tiene alguna pista, tiene algo que nos quiera mandar, lo vamos a usar también de cortina en algún programa del año. Tenemos muchos músicos de Racing. Pepe Colangelo, la pausa. La frescura del verano se siente en AM1470. Desde la provincia de Buenos Aires. Radio Octaven, tu frescura del verano. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo de lunes a viernes a las 10 por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Todos los jueves a las 22 por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. AM1470, Radio Cadena te da una oportunidad para que tengas tu propio programa a costos accesibles. Que no me negues. No te quedes sin tu oportunidad. Comunícate al 4-225-7304 o 4-247-6596. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa, en homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Tumino y Mariano Serrano, los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Todos los viernes a las 19, Mario Pacheco los invita a transitar por las rutas del chamamé con la mejor música del litoral. Te esperamos por AM1470, Radio Cadena. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Hermano, ¿cómo expresarte lo que? Desde el Río de la Plata, mi tierra canta así. Te esperamos para compartir la música de nuestra tierra. Idea y conducción, Miguel Lenin. El viernes a las 20. Mi tierra canta así. Por AM1470. I see trees of green. La Esfera, un espacio de interés general. Idea, conducción y producción general, Graciela Alcaraz Alegre, con la participación de Silvia Padín Mancebo. Te esperamos todos los viernes a las 21 por AM1470, Radio Cadena. Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Bueno, soy Fede Bismara, le mando un saludo a Verdad Racinguita, espero que estén bien. Viene Pepe Colangelo acá con el tango. Mira, dije algo antes de irnos a la pausa, de que alguna banda que nos quiera mandar algún demo o algo, ya tuve una respuesta. De Barcelona hay una banda descontrolada, que le canta Racing. Así que la semana que viene va a ser la cortina de nuestro programa. Ahora es Pepe Colangelo. Y gracias y un beso grande a la querida Chili, que se está recuperando. Y que nos mandó unas cosas que un amigo tuyo, Daniel Roseló, ese es amigo tuyo. Bueno, tuyo también. Todavía no nos trajo. Así que Chili, reclamale, a vos no te va a decir que no. Por ahí se viene el miércoles que viene el programa. No, el jueves, vamos a estar el jueves. Después vamos a confirmar por Twitter el horario. ¿Cómo no? Porque el miércoles vamos a estar en la cancha. Sí. Como debe ser. Bueno, vamos palpitando. Vamos a tirar un par de cosas antes de hablar del partido de hoy. Remodelaciones en el estadio. ¿Vos tenés algo de remodelaciones en el estadio? Los baños para las chicas. Eso me interesa, contame. Es importantísimo que... Va, yo estuve viendo las fotos y la verdad que bastante bien la labor que están haciendo. Uh-huh. A ver si lo cuidan, chicas, también, ¿eh? Sí, bueno. Las mujeres solemos ser un poco más sucias que los hombres. No, debo reconocer. No hablo de limpieza, sino que no lo rompan. Bueno, todo no se puede. Bueno, los baños van a estar en las puertas 12 y 25 y se van a inaugurar el miércoles que viene. Claro, en el partido, el primer partido de local, que va a ser el de la Copa contra la revancha con Puebla. Sí. ¿Y qué más se va a inaugurar? Después están haciendo, bueno, la playa de estacionamiento fue reorganizada, la pintaron bien, la delimitaron. Un número de vuelta, que no tenía mucho para hacer. Bueno, yo te digo, después vos criticás lo que quieras. No, yo no critico. Digo, hay lindas obras para hacer como la que, no sé si la tenés, por eso te la... Yo te estoy dejando todo a vos, a ver. No, vos también podés participar. No, a ver, si vos te... Las obras que también están haciendo en el vestuario. Las que vimos. Espiando ahí de costadito de la puerta. Queríamos entrar, pero no se pudo. La vamos a explicar. Sí. El pasaje, la salida del pasaje... por donde entra el micro visitante, antes dejaba el micro lo dejaban en el playón donde estaban las viejas boleterías, o los hacían entrar hasta la puerta. Ya los micros son muy grandes, no dan la vuelta, entonces no podían entrar a la puerta del vestuario. Entonces lo que hicieron fue anular una de las puertas que había, que creo que era la que iba a la platea alta, que es lo que es la tribuna visitante, una de las dos que está allá arriba. Y ahí se hizo una entrada para el micro. Entonces entra derecho de la calle del pasaje. Los jugadores se bajan y van a pasar por un túnel por abajo de la tribuna, que tendrá unos 10 metros. Y van a llegar directamente al vestuario. Sí. Y la verdad que me parece una linda obra. Por las fotos que vi, por lo que me mostró el otro día Dani Spangaro, que está trabajando y tenemos una llamada, creo. Bueno. A ver. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, señores. ¿Cómo andan? Señor Junot. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? No me critique, no se me critique. Se le está quemando el asado. No, estoy haciendo la fachurita que me dio mi amigo ahí, el que tenés al lado. ¿Viste? No tengo retorno. ¿Cómo? Estoy haciendo la fachurita que me dio mi amigo, el que tenés al lado. Ah, bueno, bueno. Entonces, ¿a qué hora tenemos que estar ahí? Cuando quieras. Después del programa, vení. Bueno. Las puertas sabés que están abiertas. Está bien. Ahora después le caemos ahí a comer las achuras. Dale. Bueno, lo mandamos a Mar del Plata. Sí. Le pagamos el viaje para Mar del Plata. En la primera media hora estuvimos mandando el partido de Mar del Plata y usted no estaba acá para... No, lo que pasa que, bueno, viste, sigo de vacaciones, vos sabemos. Sí, ya sé. Yo también estoy de vacaciones. Bueno, el miércoles que viene lo esperamos acá, o va a venir el jueves. No, cuando esté el programa voy. Ah, bueno. El miércoles no, porque el miércoles no juega Racing. Sí, está bien, sí, listo. Entonces, el jueves 18 estoy ahí. Bueno, che, ¿qué tal la fiesta allá en Mar del Plata? Linda. No estuve en Varese, estuve en otro lado de la playa, tranquilo. Fue relajación. Ajá. Pero linda la fiesta. Está bien. Lo vi bien a Racing, bueno, coincido con todo lo que dijeron ustedes, pero bueno. Que tenemos dos equipos, seguro. Pero bueno, los muchachos se quejan, ¿viste? Porque dicen que es un partido de verano, ¿viste? 23, lo único que saben decir, pero bueno, no importa. Ya los conocemos. Sí. Lo bueno que hoy por hoy Racing tiene de recambio, ¿viste? Y me gusta el técnico. ¿Qué querés que te diga? Vos sabés mi opinión, ¿no? Lo que decíamos recién acá... Pues a 10 metros más adelante era lo que le pedíamos al señor Coca. O yo le pedía, ¿no? ¿No, Gustavo? Sí, no, es verdad. Tengo que reconocer que vos querías eso. Para mí todavía hay algunos desajustes atrás. Obvio, hay que pulir. No tiene un equilibrio, ¿viste? Cuando retrocedemos nos cuesta un poquito. Pero sí, bueno, la iniciativa está. Pensá que cuando Racing arrancó con Boca, que creo que es donde se vio más eso, no jugó a Wed. Sí. Me parece que los tres volantes, digamos, más de marca que de juego, responden a que Saba vio que con dos solos no alcanzaba. Sí. Espero que cuando retorne Lolo, podamos tener un panorama definitivo. No es que no me guste Víctor, pero la verdad que creo que el mayor riesgo que asume Racing es jugar con dos centrales que deben tener 4 o 5 entrenamientos. Sí, obvio, obvio, seguro. Es una baja muy importante y vos lo sabés, lo sabemos todos. No va a costar mucho, pero bueno, hay que tenerle fe a este muchacho que vino del lado de enfrente un poco. Oye, bueno, viste, pero vamos a tenerle fe. Yo creo que, bueno, la cara la tiene de malo, ¿no? No, yo le tengo mucha confianza y te digo más. Creo que si se maneja bien, le puede dar a Racing algo que Racing no tiene, que es una salida limpia. El único que juega la pelota con cierto criterio atrás es Lolo. Sabés que muchas veces hemos hablado que Racing se atrincheraba y la tiraba lo más lejos posible. Sí. Pienso que es una alternativa para que, si no es por el lado de Lolo, él pueda asegurar el primer pase, que es muy importante. Sí, como hubo muchos rendimientos muy buenos que me gustaron durante todo el verano, ¿no? Uno es el jugador este de Huracán, que me pareció un fenómeno. Bueno, no me sale el nombre. Que nos mandó un saludo antes. ¿Eh? Hola. Sí, Bismara. Bismara. Después, bueno, el chico de este instituto cumplió. Creo que cumplió una buena actuación. Que se preocupe Ceci Rial, ¿no? Sí, vos sabés que yo estaba pensando eso el otro día, ¿no? Pero bueno, viste. Que me perdone, viste, pero me pareció algo interesante. Perdemos un oyente y sumamos un número 4. No, pero bueno, pero viste que se preocupen. Es lo que hablaban ustedes un poquito, de que hoy en Racing está bueno porque hay competencia. Si vos te descuidás, perdés el puesto. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, nos estabas escuchando, se nota, sí. Sí, nos estaba escuchando, ¿cómo que no? Pero seguimos sumando oyentes. Claro, viste, por eso me quedo acá. Pero bueno, el hecho es que hoy tenés un reemplazo que vos decís, o te das vuelta y tenés banco, viste, banco de suplentes. Sí. Que todavía falta recuperar algunos soldados, ¿no? Uh-huh. Que se siguen cayendo, pero bueno, pero vamos, anda bien. Acuña. Uh-huh. Hola. Sí, estamos escuchando. Acuña no juega hoy. No. Por eso. Así que bueno. Bueno, Luisito, te dejo, si querés. Bueno, así seguís con el programa, lo están haciendo muy bien. Discúlpame, sí. Me acabas de plantear una duda, porque hasta que entramos al estudio, Acuña jugaba. No, parece que no, que está con medio complicado, ¿eh? No sé, ¿eh? Hizo tarea de financiación, lo leí por ahí, no sé dónde, o me lo dijeron. Bueno, vamos a entrar en alguna... Chequealo por, no sé si... ¿Qué fue? Bueno, fíjate, pero chequealo, me parece que está con... o hizo tareas diferenciadas. ¿Y quedan a Romero en lugar de Acuña? Sí, parece que sí. Lo dieron recién en Tesis Sport, creo que me dijo mi cuñado que pasé por la casa de él y... Ah, y pero ese es independiente, tu cuñado. No, mi cuñado, el único cuñado que tengo es cita de Racing. ¿Qué te iba a decir? Lo dio a Romero. Bueno, lo chequeamos. Otra cosita que vos querías información. El 15 empieza Humboldt, no se sabe a dónde, ¿no? Pero empieza. Ah, yo pensé que ya había empezado esta semana, tenía la información en el polideportivo Néstor Kirchner. No, parece que ahí no. Parece que es en Villa Modelo. Opa. ¿Cómo? Parece en Villa Modelo, la Asociación Cristiana. No, pero si está todo... Si arreglaron Néstor con Kirchner, te cuento algo. Néstor Kirchner está con quilombo. No sé si está tomado o lo están ahí, ¿viste? No, pasamos recién y no había ningún problema. Bueno, pero te digo, está la gente del barrio. Del barrio 4 de Junio. Mire, sí. Casualmente yo lo que tenía era eso, que ya había actividades que comenzaban esta semana, entre ellas el handball, y van a comenzar ahí. Bueno, el 15 parece, 15 de febrero. Ah, o sea... que las actividades que tienen que comenzar el primero de febrero para hacer la pretemporada, para comenzar los campeonatos en marzo, todavía no comienzan hasta el día 15 de febrero. Hoy estaba ¿Qué hubo Tamba, gente que se fue de vacaciones en enero? No, andaba el muchacho, ayer andaba por ahí, el coordinador, así que no están de vacaciones. Sí, pero ya estamos en febrero. Bueno. Ah, ¿estaba ayer? Sí. Ah, no viajó, no, porque me había dicho que se quería ir No, lo vi desde ahí abajo de la pileta, chumeo todo, viste, ahí estoy con los largavistas y veo todo. Está muy linda la pileta, estuve el otro día, me encontré con un amigo Dino. Muy linda. Algún día te lo voy a presentar. Muy linda, la temporada muy linda. Uh-huh. Los días, bueno, fueron brillantes, ¿no? Hasta ahora. Sí, sí. Pero bueno, muy... Che, tengo que ir a mojarme los están pies. Están como siempre. Lo que pasa es que no me quiero encontrar con Dino porque me debe plata. Así que hoy estaba el básquet y el futsal. Me debe plata el amigo Dino de una cena que no pagó. Bueno. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Hoy estaba el básquet y el futsal. Sí. Practicando, así y que bueno. Y futsal femenino iba a ir también al polideportivo ese. Bueno. Bueno, vamos a investigar un poquito más. La información que he conseguido, realmente pido perdón al público racinguista y no es de acuerdo a lo que yo tenía. No, ojo, puede ser, viste, pero yo te comento más o menos eso, viste. Uh-huh. ¿Eh? Está bien. Todavía no se sabe nada. Bueno, listo. Bueno, le mando un abrazo y un beso a todos. Dale, Sergio, que ganemos y nos vemos. Dale, que gane tu equipo. ¿Sí? Dale, gracias. Nos vemos, chao. Lo mismo el tuyo. Bueno, tengo algunos saludos acá. Nos están. Hoy es un programa internacional. Ya dije que nos está escuchando Chile de Barcelona. Nos están escuchando y viendo desde Brasil, Mariana. Nos acaban de decir. Espectacular esto. Me falta que me digan ahora que reciba el mensaje, no sé, desde uruguayano nos está escuchando Daniel. Mi hermana, mi mamá. También sí, en Avellaneda. Celeste Junot nos está escuchando, nos dijo. Dardo García, le mandamos un saludo grande. Que nos manda, a un amigo entrañable, Claudio Velo, que mañana voy a ir a comer con él. Muy bien. Pobre Velo, va a tener que pagar un almuerzo. No, voy porque cobré por eso. Ah, bueno, está bien. Che, y también al amigo Eddie Viñaski, que de vez en cuando nos escucha. Hablando de Viñaski, qué linda ropa, formidable los trajes que le pusieron a los jugadores, ¿eh? Me encantó. Muy linda ropa, la corbata muy original. Sí, lo que pasa es que tenés que hacerte el nudo justo para que te entre el nudo blanco y la corbata celeste. Bueno, no podés hacerla. Si quieres celeste, que le cueste. Claro, tenés que saber hacer corbata. Bueno. Y yo creo que más de uno no sabe hacer la corbata, ¿eh? Y no. Ahí me parece que estuvo, como se llama el chico, Giorgio... Redaeli. Estuvo haciendo el nudo. Era más linda la que hacía mi amigo Eddie. Allá sí, bueno, hablando de Redaeli, salgamos de la jaula de la moda un minuto. Me parece bárbaro que Racing vista a sus jugadores y que esté a la altura de un plantel que compite en los torneos más importantes del continente. Sí. Pero... No dejó de ser sorpresivo, si bien bueno ya se produjo hace casi un mes, todos los cambios que hubo en las divisiones inferiores, porque de alguna manera la página oficial del club y nosotros que íbamos de vez en cuando al Tita, veíamos que había habido un avance en cuanto a la búsqueda de talentos, en cuanto a la posición de las distintas categorías en la tabla de posiciones, en cuanto a el cuidado por los chicos que estaban defendiendo los colores de Racing. Uh-huh. Pero bueno, obligados como hincha de Racing que somos de desearle la mejor de las suertes a Russo, el nuevo coordinador, a los nuevos técnicos, y nos harán trabajar porque tendremos que profundizar un poquito a ver cómo queda todo ese staff. También desearle suerte a Claudio Úbeda, el capitán campeón del 2001. Sí. Que junto con el Lagarto Fleita van a manejar la reserva, que por lo que vi tiene un plantel numerosísimo. Muchos chicos que el año pasado se destacaron ya están con el plantel profesional. También dejaron libres unos cuantos. Sí, pero realmente te digo, hay cerca de 40 nombres. Es difícil porque no creo que todos vayan a poder jugar. Realmente es como que se produce un embudo, ¿no? Cuando terminás de quinta o cuarta y tenés que dar ese salto entre los 19 y los 21 años, que si no pasás el filtro para entrar al plantel profesional, se junta un cúmulo de jugadores bastante numeroso. Y bueno, no sé, supongo que tal vez algunos todavía vayan a ir a préstamo a algún equipo de la B Nacional o de la B Metropolitana. También Racing ha depurado bastante en algún aspecto del plantel profesional. se ha ido Castillón, se ha ido Gómez, se ha ido Sabejicha a España, se ha ido alguien más que no me estoy acordando en este momento. Bueno, Castillón fue a Gimnasia, ya lo dije. No me queda claro, pero alguien más fue. No sé qué pasó con García, que tenía que volver de los Andes. No, está ahí en veremos. Bueno, se fue Pavone a Vélez, digamos, lo más destacado de todo esto. Y el gran refuerzo que sigo esperando, más allá de que a nuestro colega de mesa le gusta cómo está jugando Bismara, yo creo que si Videla se cura es un refuerzo importantísimo para Racing. Está entrenando a la par. Estuvimos con Videla la otra vez. Pero bueno, así que ojalá pueda superar esa lesión que lo tuvo casi un año marginado. Y nos quedó la frutillita del postre. Rodrigo De Paul. Que hoy viniendo para acá hemos escuchado gente del Valencia diciendo que ya está acomodando las cosas en su casa. En un momento había una duda porque lo habían nominado para jugar con el Barcelona. No viajó con la delegación de Valencia a Barcelona. A Valencia le fue muy mal porque sabemos que perdió 7-0. Pero bueno, contra el Barcelona todo es posible. Y ojalá se pueda insertar. Yo creo que es un jugador que está en actividad, que ha jugado algunos partidos, que tiene la pretemporada encima de Europa, la última. Así que ojalá que pueda entrar rápido en el equipo, porque indudablemente que le da jerarquía. Che, el otro día, una rápida acción. El chico este, Juan Cruz, el bombero, que salvó a la beba que fue atropellada junto con la madre por esos delincuentes que estaban robando un auto, tuvo la acción de salvar la vida de la chica. Salió en todos los medios diciendo que el sueño de él era querer ver a Milito, y en forma rápida, efectiva. Y la verdad que, para felicitarlo, Daniel García, el jefe de prensa, fue el que contactó al chico para que venga en la presentación del traje de los jugadores y que lo conozca Milito. Vimos ahí como cuando Milito, no sé, vos viste cuando aparece Milito por allá arriba y el pibe lo ve desde abajo, lo mira. No lo podía creer, una cosa emocionante, digo, tenerlo ahí cada vez más cerca, y lo llamaba y no se movía, se quedó petrificado. Tal cual. Y Milito, un gesto genial de autografiarle la camiseta con todo lo que le puso en la camiseta, que es el orgullo de los argentinos y de los racinguistas, a un chico que realmente se lo mereció. Y bueno, muy linda las butacas que pusieron, me gustaron mucho. El sector VIP. Lo que me llamó la atención, porque hicimos la cuenta, creo que 80 se ponen en venta, ¿no? Y hay como más de 200 y pico que hay. Hicimos la cuenta, 80 está en un rinconcito. Bueno, a lo mejor todo lo demás son garroneros. A lo mejor es una ampliación del palco de Racing o del protocolo. Es la ampliación del palco de Racing para que siempre están todos los invitados. O sea que lo que se vende es lo que van a sustentar. Yo no sé cuál va a ser la utilización, pero realmente el corralito que hay para los visitantes, si realmente son dirigentes los visitantes. Sí. Y se comportan como dirigentes, tendrían que ir ahí. Tendrían que compartir, como vemos en tanto fútbol de Europa, que no, los presidentes ven juntos un partido. Hoy, por ejemplo, la nueva modificación de la entrada del micro tiene la entrada directamente al espacio para el visitante, desde el vestuario. Hablamos con el bomberito. Esto nos decía después de la presentación del traje el sábado en la cancha de Racing. Estamos acá con Juan Cruz, el héroe de la semana, el héroe que conoció a Milito, en nombre de Verdad Racinguista. Te felicitamos. Bueno, contanos tu experiencia el día que te hiciste héroe. Oh, te cuento, yo iba a comprar pan, como les conté a toda la producción de todos lados. Iba a comprar pan con mi primo y veo que los chicos estos que venían robando chocan un auto y después siguen con la bebé de esta de 7 meses y con la madre. Bueno, yo tiré el pan. Y tiré todo y agarré a la bebé. Le empecé a hacer RCP y yo pedí ayuda y nadie me ayudaba. Y vino un patrullero y él me ayudó a un hospital que se llama Eva Perón. Y en ese momento los doctores estaban todos ocupados en la guardia de pediatría y subí 4 pisos para llevarla a la sala de internación de pediatría. Bueno, ahí la atendieron a la bebé y gracias a Dios hoy está en perfecto estado. Todo un logro tuyo, muchas gracias. Y ahora contanos la experiencia. Bueno, te agradezco que también hablaste de Racing por todos los medios que estaban pensando en el superclásico. Vos hablaste de Racing y que querías conocer a Milito. Lo acabas de conocer, acabas de conocer una parte de la cancha de Racing. ¿Ya la conocías? Hace la primera vez que la vi fue cuando tenía 5 años. Y después de ese momento no vino nunca más. Y ahora viniste como héroe, como un Milito más. Vos sos un Milito de la vida. Y sí, puede ser. ¿Eh? ¿Qué sentiste estar junto a Milito y recorrer un poco? Emoción, orgullo. Y nervios también. ¿Qué dice la camiseta que te firmó? Todo dice. Te puso el teléfono y todo. Sí, todo, todo. Bueno, muchas gracias, verdad, Racinguita, te lo agradece. Hasta la próxima. Espero verte seguido en el estadio. Sí, gracias a ustedes. Bueno, lindo, lindo el pibe, macanudísimo, divino. Se prestó encima para todos los medios que estuvimos ahí. Y bueno, son cosas que emocionan. ¿Cómo crece Acadé Running Team? No sabés, cada día hay más gente, cada día tiene más integrantes. Venía a correr con los racinguistas, lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, en Asamblea 1300 junto al Natatorio Municipal. Febrero es gratis. Y le mandamos un saludo a la mensajería El Coyote con Ezequiel Suárez, 11-40-74-12-32, si no lo buscan en nuestra web, que es verdadracinguista.com.ar. Y nos siguen en Twitter, que cada vez tenemos más, estamos por 1300 y poco de seguidores, que es @verracinguista en nuestro Twitter. Y también Ángel Velo, estructuras tubulares y andamios y mantenimiento de empresas. A todo eso le agradecemos. Bueno, ¿cómo le vemos? ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Cómo lo vemos? No, bueno, perdón, Barbie, pero... Sí. Como ver, con buena onda, con buena esperanza, con algunas señales que mandó el equipo de que sigue siendo un equipo que está bien parado, que no da la sensación que sea fácil ganarle a Racing. Y bueno, esperando que con el correr de los partidos se puedan insertar 2 o 3 jugadores que supuestamente van a enriquecer el plantel. Uh-huh. Creo que hay expectativas por Lisandro López. Todos sabemos que Milito, más allá de haber hecho una excelente pretemporada, no va a jugar 90 minutos al mismo nivel porque no puede ya. Con lo cual creo que se abren perspectivas para Lisandro López y también para Roger Martínez, que ha demostrado que su paso por Aldo Civi ha sido positivo. Me parece que Romero ha jugado brillantemente, lo cual le da posibilidades a Racing tal vez en algún momento intentar con un enganche o de intentar poner más volantes y poner un delantero de punta y Romero atrás. Son distintas variantes que supongo que podrá manejar Saba para distintos enfrentamientos. Así que la mejor de las perspectivas para Racing, creo. Al más puro estilo Marcelo Tinelli desde el vestuario, Barbie nos da la formación de Racing para esta noche. Saja, Pillud, Víctor, Sánchez, Grimi, Cerro, Bismara, Agüed, Acuña, Bou y Milito. Bueno, confirmamos a Acuña. Todos los medios siguen confirmando a Acuña. Sí. Así que... Alguna primicia capaz tiene Sergio que no la tenemos nosotros. Creo que indiscreciones dijo que tenía algún problema de salud y Junot estuvo viendo lo que no debía. Bueno, yo creo que no vamos a cortar clavos hoy, ¿no? Bueno, tampoco es un trámite. Yo creo que es un debut. Yo le tengo fe, le tengo mucha fe. No, está, pero... O sea, a lo único que no le tengo fe, por ahí, si bien no es mucha la altura, pero hay altura, 1300 metros sobre el nivel del mar. Vayamos con cautela, yo creo que es un partido en donde Racing tiene gente de experiencia que puede manejar estas situaciones, pero creo que lo que más pesa, aparte de lo que puede hacer el Puebla, que realmente es un equipo que parece que tiene un presente no muy brillante, es... el tema de jugarse todo en 180 minutos. Tiene arquero amargo nada más. Y los jugadores saben... Es la primera vez que la juega. Es fundamental. 180 minutos que son fundamentales. Fundamentales para recaudaciones, fundamentales para que los refuerzos puedan ser pagados, fundamentales para tener 6 partidos más de Copa y la posibilidad de clasificar y seguir avanzando. Después a Racing en el torneo local se le viene todo muy encima, así que creo que tengamos cautela, pero con confianza. Bueno, no nos queda más tiempo. Muchas gracias por haber venido a este primer programa del tercer año consecutivo en esta radio, del cuarto año al aire. Mañana sigue la venta de entradas para el partido del miércoles que viene. Mañana bueno. El último día. Por boletería. No. Por el momento no. El viernes es. Hay que ver si quedan remanentes. Sí, hoy no había mucha gente. Hoy la verdad que no había mucha gente. Lo que pasa con esto de comprar por internet, la gente ya es. Hay que ver cómo anda la venta. Porque ahora no puedes sacarle el ojo no. De si se vendió, si no se vendió. Y no te lo van a decir. Va a jugar. Sí, va a jugar. Sí, obvio. Bueno, volveremos acá en horario confirmado, si no está Mundo Granada a las 8 de la noche, y si no, vamos a avisar por las redes, por nuestra página web, a qué hora estamos el próximo jueves, el primer partido del campeonato del domingo. Yo creo que va a ser un mix. Sí. El que le ganó el Mar del Plata. Truco va a ser el domingo. Quiero ver truco. Espero que no. Chao chicos, nos vemos el próximo jueves en lo que hemos dado en llamar Verde Racinguista. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.